¿Cómo te va, Leonel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien en el viaje? Sí, bien, bien. Estamos en Bahía Blanca. Bueno, acá empezó a llover un poquito, pero viene todo tranquilo. Vengo con Rolo, con mi viejo, con Lucho, un amigo, así que vamos tranquilo para allá. Firmes para el sur. Bueno, ya metiéndonos en lo deportivo, Leonel, ¿cómo te preparás de cara a esta primera fecha del turismo carretera? Sabemos que en la semana estuviste probándolo en la barría. ¿Cómo fueron esos ensayos? Los ensayos fueron muy buenos. La verdad que el hecho de haber probado ya fue bueno. Y bueno, eso hace que llegue preparado bastante mejor que el año pasado, que puse en marcha el auto directamente el viernes en Viedma, con el equipo de Far Laborito, que no nos conocíamos. Y bueno, ahora llego mucho mejor parado, habiendo probado, y estamos muy bien. Bien, las sensaciones son buenas con este Torino del Makin Parts. Sí, fueron muy buenas el arranque, sí. Hicimos una gran prueba, sin problemas, y me dio una sensación muy, muy buena. Bueno, también es como que la barrida para que el auto vaya mal es difícil, ¿no? Porque es un circuito que tiene pocas curvas, pero pienso que hicimos una muy buena prueba y que no fuimos muy conformes con el rendimiento del auto. Hay que emparejar ese mismo grip de la barría en el circuito de Viedma y vamos a estar muy bien. Bueno, un Viedma que te cae bien, hace poquito has ganado también en otra apertura del turismo carretera. ¿Te gusta el circuito? No es de mis preferidos, esa es la realidad, pero me ha ido muy bien. He ganado en TC, he ganado TN, salí campeón también ahí hace poquito, así que la verdad que el resultado me va muy bien. Por ahí, al no ser tan rápido, no es de mi preferido, pero es lindo vivir el fin de semana en el sur. Bien, y en este sentido, ¿cuál es la premisa o el objetivo para este fin de semana en el comienzo de la temporada dentro del turismo carretera? Arrancar con el pie derecho, peleando la punta y sumando a la final. Ese es el objetivo de este fin de semana. Obviamente, si se puede ganar, lo vamos a hacer. Y si no, pelear por la carrera. Bien, estas últimas implementaciones en lo que es el cronograma, ¿te cae bien? ¿Te gustó? ¿Te da lo mismo el hecho que sacaron la clasificación de la jornada del viernes? Me gusta más, porque el día para clasificar es el sábado en automovilismo a nivel mundial. Y muchas veces el viernes estaba más rápida la pista, la gente no sabía que, o sea, o por ahí se les pasaba, que el viernes también había clasificación de TC. Me ha pasado a mí cuando estaba abajo sin correr y los viernes quizá no estaba atento a la clasificación. Y el sábado, cuando uno se sentaba a verla, los tiempos no se bajaban y eso no está bueno, así que me parece una medida acertada. Bien, bien. Bueno, dejamos el turismo de carretera de lado, nos vamos al turismo nacional. Ha salido campeón, sos el flamante campeón, estarás pintando el número uno en esta temporada, pero con otro auto. Te subís al Vento de Walter Alifraco, ya te has probado la butaca, ¿estás conforme con el equipo al que has ingresado? No me probé la butaca, el auto recién salió de pintura, pero estoy contento con el equipo. Tiene muchas ganas, la misma mentalidad que yo para salir a defender el uno y bueno. Ahora falta esperar el armado del auto que va a ser en la próxima semana y tratar de llegar a probar antes de la primera carrera. Bien, claro, la premisa también, llegar a pistolado en ese sentido con alguna pruebita como para dejar todo listo de cara a la primera, que bueno, se viene en breve también. A pistolado, así hay que llegar, sí señor. Bueno, dejamos el TN y nos metemos un ratito en el Super TC2000. ¿Cómo viene todo con el Renault? Ahí vamos más tranquilo, ¿no? Porque arrancamos en abril, claro, y bueno, todavía falta mucho. Es un cambio grande de reglamento, de motor, de cargas, suspensión delantera. Pero bueno, la capacidad del equipo a nivel técnico es muy buena y con tiempo obviamente que vamos a llegar muy bien. Todavía falta bastante para el arranque de ese campeonato. Bien, bueno, Leonel, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás en viaje rumbo a Viedma, lo que será la primera del TC, como bien lo decías. La última, obviamente, imagino como todos estos últimos años que has sido protagonista en las tres categorías que has corrido, imagino que el objetivo para este 2019, imagino, ¿no?, que será pelear por el campeonato en las tres. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Sí. Es ambicioso porque el nivel del automovilismo nuestro es muy grande, la competitividad es muy grande, pero vamos a tratar de hacerlo. Creo que tengo la posibilidad de hacerlo por los equipos en los que estoy. Uh-huh. Y el reto es ser inteligente, manejar bien y, bueno, sumar puntos a lo largo del año. Bien, Leonel, ahora sí, no te quitamos más tiempo. Saludos al viejo, también a Rolo, que lleguen bien a destino. Y bueno, lo estaremos viendo y siguiendo este fin de semana. Y seguramente a lo largo de 2019 te estaremos molestando para charlar un ratito con ABC Radio. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Un cariño grande a toda la audiencia, a toda la gente de Tandil. Y un muy feliz cumpleaños a mi amigo Cristian Maña, que cumplió ayer. El petizo. Un abrazo muy grande para él.